creciendo en el Señor siempre. Texto central Colosenses 1, 3, 14, 27, 29. Contextualización. Hoy en día hay muchas clases de cristianos, medidos según su crecimiento y compromiso con el Señor. Hay de los que crecen día a día, buscando aprender y hacer más para la obra, obteniendo recompensa siempre. Hay otros que recién han comenzado y dan sus primeros pasos. Otros que también no han hallado el camino del crecimiento y permanecieron en un estado de quietud que le impide avanzar más. Exégesis contexto histórico. Autor de la carta a los Colosenses, apóstol Pablo, durante su cautiverio en Roma. Enviada a través de Tíquico Col. 4:7, quien también llegó la de Fesuef. 6:21 y la de Filemón Fil. 10:12, y que era compañero de Onésimo Col. 4:9. Fecha 63 d.C., aproximadamente, un año antes del incendio de Roma por parte de Nerón. Por lo tanto, es una de las últimas cartas en ser redactadas. A causa de la carta, Epafras viaja a Roma desde Colosas. Epafras fue seguramente uno de los convertidos en la visita de Pablo a Éfeso, quien luego evangelizaría en nombre de Pablo en el valle de Lico Colosas, Hierápolis, Laodicea, donde Pablo nunca había estado personalmente. Desde que Pablo fue a Roma, muchos falsos maestros habían comenzado a introducir doctrinas muy torcidas e insípidas, como los de Eulesis, el mitraísmo, Isis, etc. Epafras viaja hasta Roma para obtener ayuda de Pablo. Propósito de la carta. La carta va a afrontar directamente las herejías por parte de los gnósticos. Anteriormente, Pablo había afrontado a los judíos que buscaban implementar todas las antiguas costumbres en el cristianismo, pero ahora enfrentaba dos escuelas de pensamiento gnósticas: los docetistas, quienes creían que Jesús resucitó en un cuerpo fantasmal, y los erintios, quienes enseñaban que Jesús era humano, pero que en su bautismo recibió un león en forma de paloma que lo abandonó en la cruz. Contexto literario. La epístola contiene un discurso, como una serie de enunciados y consejos en respuesta a la actitud de la iglesia de Colosas respecto a las diversas doctrinas y enseñanzas extrañas que le rodeaban. Palabras y frases que se repiten. Todos expresan ideas de totalidad a lo largo de todo el capítulo. O el amor que los colosenses tienen a todos los santos, b. 4. O que la palabra verdadera del evangelio llegó a todo el mundo, b. 6. O Pablo pide a los colosenses ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, b. 9. O que los colosenses agraden a Dios en todo, b. 10. O que lleven fruto en toda buena obra, b. 10. O que sean fortalecidos en todo poder, b. 11. O que alcancen toda paciencia y longanimidad, b. 11. O que los santos deben amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, para presentar perfecto en Cristo a todo hombre, b. 28. Crecimiento y aprendizaje. Oyeron la palabra, b. 5. O la palabra lleva fruto y crece en ellos, b. 6. O aprendieron de Epafras, líder de la congregación, b. 7. O Pablo pide que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios, y que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual, b. 8. O pide que sus buenas obras produzcan frutos y que crezcan en conocer al Señor, b. 10. Declaraciones. Es necesario conocer plenamente la voluntad de Dios, a través de la sabiduría y la inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor es agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. La fuerza que se puede adquirir como cristiano es providencia de la potencia de la gloria de Dios, y da como resultado paciencia y longanimidad, generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Participar de estas bienaventuranzas es un regalo de Dios, que nos hace aptos, y esto produce gozo. Participar de todo esto es producto de haber sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo mediante la redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios se quiso dar a conocer voluntariamente a los incrédulos usando su palabra y mediante los santos. Que todo hombre debe ser amonestado y enseñado en todo para ser presentado perfecto en relación a Jesús. El motor que moviliza al creyente a seguir trabajando y luchando es la potencia de Dios que actúa poderosamente en él. Reflexión teológica. Relación entre el texto y la salvación del hombre a través de Cristo. La carta a los Colosenses trata dos grandes verdades yuxtapuestas, correlativas entre sí: la obra de redención de Dios hacia el ser humano, y la respuesta del hombre a esa obra mediante sus buenas obras. La redención mediante la sangre de Jesús permite al hombre poder acercarse a Dios y recibir su perdón como un favor no merecido. No hay ninguna buena obra que alguien pueda hacer para ganarse la vida eterna y ser librado de la condenación que acarrean sus malas obras. Desde que uno recibe este perdón de Dios, solamente por los méritos de Cristo y la fe en Él, comienza su vida a cambiar y a fluir en buenas obras a través de la vida.

Mensaje a creyentes: enfocar el mensaje en el crecimiento, el desarrollo del creyente hasta la plenitud del conocimiento de Dios y el amor fraternal. Mensaje a incrédulos: enfocar el mensaje en la obra redentora de Cristo, la única capaz de permitir al hombre las buenas obras que producen fruto, haciendo una clara distinción entre las personas que creen ser buenas y hacer buenas obras, pero son motivadas por el reconocimiento, el amor propio y el pagar un precio por una conciencia limpia. Temas del mensaje: la obra de Dios, la respuesta del hombre, el conocimiento de Dios, el crecimiento como creyentes. Tema central del mensaje: Dios ha obrado en favor del ser humano para salvarlo, y al cambiar su corazón ahora puede y debe obrar en amor y conocimiento del Señor. Cambios esperados en la audiencia: despertar el interés en conocer a Cristo y dirigir su corazón hacia las buenas obras. Frase final y concluyente: Dios nos ha salvado por amor, y nuestra respuesta natural a tal gracia debe ser, primero, una devoción y pasión por conocerle cada día más, y luego, crecer como cristianos en buenas obras y amor fraternal. Producción Amazon 1. Epafras acude a Pablo en busca de orientación. A. Epafras, convertido en Éfeso por predicación de Pablo. B. Epafras predica en el valle de Licocolosas, Hierápolis, Laodicea. C. Pablo nunca estuvo en esa región. D. Surgen muchas escuelas de pensamiento: Eulesis, Mitraísmo, Isis, etc. E. Comparativa con nuestro debido acudimiento a la palabra de Dios. F. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3, 2. Dios ha redimido al hombre. Pablo declara definitivamente la identidad de Cristo. Colosenses 1, 15, 23. B. Redención. Comprar de nuevo. C. Muerte. Separación. D. La promesa de la muerte del hombre por parte de Dios por causa del pecado. E. La historia da testimonio de las diferentes posibilidades de volver a Dios. F. Dios establece la forma funcional y eterna al pago con la sangre de Cristo. G. No hay obra que el hombre haga para llegar a Dios. H. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y el creyente ahora se encuentra en un estado de gracia y no de autojusticia. J. El creyente fue trasladado de las tinieblas al reino de los cielos. Colosenses 1, 13, 21, 22. 3. El creyente crece y da fruto desde su conversión. ¿Cómo sabemos si alguien es salvo? Porque da fruto. B. Primero hay que conocer a Dios, y continuar cada día conociéndole. Colosenses 1, 6, 9, 10. C. Conocer a Dios da como resultado crecimiento espiritual y buenas obras. D. Las buenas obras no producen fruto, sino que son fruto del cambio del corazón. E. Las obras de las tinieblas no son fruto ni dan fruto. Efesios 5, 11. F. No es que el cristiano tiene que portarse bien, sino reflejar el carácter de Cristo y alcanzar bendiciones y promesas por causa de ello. G. Ser llenos de Dios cada vez más y obtener bendiciones es un camino, un proceso. Colosenses 1, 11, 12. 4. Conocimiento. A. Conocer a Dios es la vida eterna. Juan 17, 3. B. Conocer a Cristo es libertad verdadera. Juan 8, 31, 36. C. Conocer a Cristo es todo. Filipenses 3, 8. D. No conocer a Cristo es perecer. Oseas 4, 6. E. Conocer a Cristo es uno de los puntos de desarrollo óptimo de la congregación. Efesios 4, 11, 13. 5. Fruto. A. Crecimiento paralelo al de la vida biológica. B. 2 Pedro 1, 2, 9. C. Fe. Convencimiento íntimo que no se basa en la razón ni la experiencia. D. Virtud. Capacidad de producir un efecto positivo. E. Conocimiento. Facultad de comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. F. Dominio propio. Supremacía de poder, autoridad, fuerza, etc., que se tiene sobre algo o alguien. G. Paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. H. Piedad. Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. I. Afecto fraternal. Filadelfia. Sentimiento favorable hacia un hermano. J. Amor. Ágape. Amor sacrificial, no parcial, únicamente conocido por la iniciativa de Dios de salvar al hombre del castigo de su rebelión. Flujo. Epafras acude a Pablo en busca de orientación. Pablo fue, sin duda, el preponderante misionero entre los griegos o judíos helénicos de Asia Menor y las costas del Mediterráneo. Muchas congregaciones tuvieron su origen por su labor evangelística y sus epístolas han servido de sustento a muchas de ellas, incluso entre congregaciones que no fueron iniciadas por él, como es el caso de las que se hallaban en el Valle del Hico, que comprenden a los grupos cristianos en Hierápolis, Laodicea y Colosas. Un siervo del Señor estaba a cargo de aquellas congregaciones, llamado Epafras, seguramente convertido al Señor en Éfeso por la predicación paulina. Aunque los cristianos adherentes a la fe aumentaban cada día en número, las diferentes escuelas de pensamiento filosóficas y míticas estaban haciendo mella en esos grupos, especialmente aquellos que planteaban teorías buscando explicar los misterios del Dios de los cristianos y la humanidad y divinidad de Jesús. Tal es el caso de los deulesis, el mitraísmo, el culto de Isis, y muchos más. Esta invasión de pensamientos afluentes a los creyentes obligó a Epafras a acudir urgentemente al consejo de Pablo, el cual permanecía preso en las mazmorras romanas. Inmediatamente, Pablo escribe una carta a los colosenses, casi conjuntamente con la que escribió a los efesios. Es notoria la actitud de Epafras, calificado como un siervo fiel delante del Señor, que no buscó negociaciones con las diferentes doctrinas, sino que halló cobertura espiritual en Pablo, quien le administraba consejos de parte de Dios, entendiendo que no había otro lugar a donde recurrir más que a la palabra inspirada por Dios a través de este siervo. Gran lección nos deja a nosotros, recordándonos las palabras de Dios a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. La situación que enfrentaba Epafras no difiere de la condición actual del pensamiento de la humanidad actual, porque cada vez más las doctrinas falsas se multiplican y dispersan por todas partes, incluyendo la iglesia, la cual debe correr a la palabra para buscar en ella la verdad y la dirección correcta. Dios ha hablado y su palabra es suficiente, y asimismo ha obrado en favor de la humanidad. Dios ha redimido al hombre. Pablo hace énfasis en estos dos puntos en su epístola a los colosenses: lo que Dios hizo por amor hacia la humanidad, y la respuesta del hombre a tal derramamiento de amor. En cuanto al primer punto, el plan de Dios hacia la humanidad descubrió su constante búsqueda de una reconciliación, pues Él no desea la perdición de su creación sino, por el contrario, que sea restaurada. Ahora bien, ¿qué impulsa a Pablo a comenzar a describir a Jesús en esta carta? La situación de la congregación en Colosas era muy delicada, como se dijo antes, por la influencia de las diferentes corrientes místicas y esotéricas. La humanidad y divinidad de Cristo ya habían comenzado a malinterpretarse, formulando diversas teorías que no buscaban necesariamente reflejar la verdad de las escrituras y los testimonios, sino lograr una equivalente confluencia con las filosofías griegas y las religiones diversas. Así, por ejemplo, los gnósticos que abrazaron el cristianismo, lejos de dejar atrás su comprensión del universo, buscaron homogeneizar los conceptos, surgiendo dos grupos gnósticos: los gnósticos docetistas, que decían que Jesús nunca poseyó un cuerpo material, sino que tenía un cuerpo fantasmal, como una emanación, pero sin humanidad en él. Y los gnósticos serintios, que admitían la humanidad de Jesús, pero que Cristo era un eón que vino sobre Jesús en su bautismo y luego lo abandonó en la cruz, de modo que solo el Jesús hombre murió. Y esto es solo un ejemplo, pues debemos de considerar las doctrinas del mitraísmo, la adoración a Isis y, sumado a estos pensamientos paganos, la influencia de cristianos judaizantes apegados a sus tradiciones y a las obras de la ley. Por todo esto, y más, Pablo se propone establecer bases sólidas en cuanto a Jesucristo, su humanidad y divinidad, quitando toda duda y malinterpretación de entre ellos. En el capítulo 1 de la epístola, entre los versículos 15 al 23, el apóstol se explaya claramente al describir a Cristo. Ahora bien, el propósito principal de Pablo no es solamente hacer una exposición teológica, casi científica, de la persona de Cristo, sino también un llamado a la conciencia, una rogativa a la conversión hacia Él de forma genuina, a través del recordatorio de lo que Dios hizo a través de su Hijo. No se trata solamente de saber quién es Cristo, sino de ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, dejando atrás toda doctrina de demonios y pensamientos torcidos respecto a la palabra de Dios. Así que, si bien Pablo describe la humanidad y la deidad, la palabra reconciliación se cuela entre sus palabras. En el versículo 14, el apóstol se introduce en el tema con el postulado que tenemos redención en Cristo. Redención significa, literalmente, comprar de nuevo. ¿Cómo es que Dios nos compra de nuevo? Allí mismo queda evidente que estábamos en potestad de las tinieblas, es decir, que éramos de su propiedad. ¿Cómo llegamos allí? Por causa del pecado, de no cumplir la ley establecida por Dios. Romanos 3:23. 6:23. ¿Y cuál fue el precio pagado? La sangre de Cristo. Desde el pecado introducido al mundo, en Génesis 3, por la desobediencia del hombre, reinó la muerte, Romanos 5, 14. Si bien biológicamente nuestros cuerpos continúan funcionando, la separación con Dios produjo muerte espiritual. Dios pudo haber restaurado la relación con el hombre inmediatamente, sin embargo, en su eterna sabiduría, quiso mostrarle al hombre sus capacidades inútiles de valerse por sí mismo y la utilización de otros medios fuera de Cristo para lavar su alma de las manchas del pecado. De esta manera, hoy podemos buscar alternativas a Cristo y ya conocemos el destino de cada una. Sabemos que los sacrificios son solo cobertura temporal, que las promesas hechas por nosotros no durarán, que la negociación con otras religiones solo trae ruina, que nuestro libre albedrío lejos de Dios nos causa angustia, y todas las opciones que vengan a nuestro interés. Dios debe mostrarnos que al final nada servirá como el precio pagado con la sangre de Cristo, y por esta razón no tenemos más opción que correr a sus pies y hallar en él descanso y reconciliación, reconociendo que no hay nada en nosotros capaz de salvarnos. Efesios 2, 8, 9. Por esta razón, el apóstol Pablo incluye en su epístola este inamovible y poderoso principio de reconciliación con Dios para dejar en claro que, una vez aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ya no pertenecemos más a las obras de las tinieblas, ni tenemos ninguna relación con aquel pasado, sino que fuimos trasladados a un reino totalmente diferente. Colosenses 1, 13, 21, 22, por lo que se espera un comportamiento consecuente a este hecho. Ya no tenemos que rendir cuentas al mundo y actuar en un compromiso con él. Cristo ha roto toda cadena que nos unía por causa del pecado. Salmo 1, 1, 3. El Salmo 1 habla claramente de esto, haciendo una diferencia clara entre el justo y el malo. Por un lado, el justo no comparte silla con escarnecedores, ni toma consejo del mundo, sino que encuentra delicia en la palabra de Dios. Esta actitud producirá frutos en su vida y prosperidad. Nadie puede esperar frutos si no está consagrado y vive estrechamente relacionado a la palabra de Dios. Por otro lado, se habla de los malos como el tamo que arrebata el viento. El tamo, que es el polvo, paja o pelusa resultante de trabajar con trigo, lana, lino o algodón, se vuela con el viento dejándose llevar por todas partes. Se mueve de aquí para allá entrando en los ojos causando irritación, es altamente inflamable, reactivo a la más mínima chispa, y puede causar problemas al entrar en los mecanismos de las máquinas agrícolas. Esta diferencia entre el justo y el malo no es negociable y no puede tomarse a menos. El justo como creyente ahora vive en un estado de gracia, y no de autojusticia. El justo no es justo porque es bueno, sino porque fue justificado. No pocas veces se escucha la frase: son gente tan buena que solo les falta conocer a Cristo. Es totalmente falso, porque Cristo no complementa ninguna vida nueva, sino que el Evangelio expone la total depravación del ser humano y su completa falta de capacidad y disposición de venir a Dios. Cristo rompe todo molde y corazón, haciendo una obra nueva, justificando al impío por medio de su obra en la cruz, tomando la fe del hombre como paso hacia esa justicia. De esta manera, ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que debemos dar fe de nuestra conversión al dar fruto. El creyente crece y da fruto desde su conversión es fundamental para trazar una correcta doctrina, paralela a los principios de la Biblia, que el orden es tal como Pablo lo enseña en esta y otras epístolas. Dios derrama su gracia sobre el ser humano, y luego el hombre responde con fe, dando como fruto las buenas obras. Estas buenas obras son las que dan testimonio de la fe, mas no son medios de salvación. Invertir el orden de estos dos principios, o prescindir de uno de ellos, significaría incurrir en un error doctrinal elemental de la fe cristiana. ¿Cómo podríamos malinterpretar estos principios? Si ubicamos las obras antes de la gracia, podríamos concluir que, como somos muy buenas personas, Dios nos bendecirá. Si prescindimos de la gracia, podríamos decir que no hay propósito de vida, pues no hay salvación por alcanzar, previamente dispuesta por un Dios de amor. Si desechamos las obras, diríamos que todo es gracia, y que no es necesario compromiso alguno por parte del ser humano, y podríamos seguir pecando sabiendo que no hay multitud de obras que a Dios le interesen. Sin embargo, la verdad es que Dios ha obrado primero, y derramó su amor y su gracia sobre el ser humano caído. Ahora éste puede recibir por fe la salvación que es dispensada por medio del sacrificio de Cristo y recibir vida nueva por su resurrección. Por causa de esto, ahora el creyente vive en buenas obras, las cuales son el fruto de haber creído. Primero conocemos a Dios, Él nos salva, y luego permanecemos en el camino de seguir conociéndole. Colosenses 1, 6, 9, 10. No se trata solo de portarse bien, sino de reflejar el carácter de Cristo y alcanzar bendiciones y promesas por causa de ello. Esto no se logra de un día para otro, sino que es un largo camino, un proceso, gratificante al fin. Colosenses 1, 11, 12. Conocimiento. Jesús, en su oración final Juan 17, 3, descubrió el secreto de la vida eterna: conocer a Dios. No es poca cosa dedicar la vida a escudriñar los misterios de Dios, sino la vida misma que ahora se manifiesta en el creyente. Fuera de Dios no hay nada, fuera de conocerle a Él ni siquiera hay libertad. Juan 8, 31, 36. Conocer a Cristo es el todo en el cristiano. Filipenses 3, 8. Como se dijo anteriormente, no es una labor de tratar de portarse bien, como una serie de actividades forzosas que batallan contra lo que realmente queremos hacer pecar, sino transformar nuestro corazón por completo al conocer a Cristo y permitir que Él ponga en nuestros corazones y mente nuevos deseos de amar, servir, ayudar, obrar en bien, conocer a Dios profundamente. No como actividades forzadas de ser buenas personas, sino como una respuesta natural de haber estado cara a cara con el Creador y haber sido salvados por su amor. Por el contrario, si consideramos prescindible de nuestras vidas el conocer a Dios, cosecharemos las consecuencias de no estar conectados con la vida, con la fuente de salud y bendición. Pereceremos y veremos ruina en nuestro caminar porque hemos despreciado la luz de Cristo. Oseas 4, 6. Conocer a Cristo no es una opción, un consejo, un dato interesante para tener en cuenta, sino que es de vital importancia para el creyente, y demostración del desarrollo óptimo y sano de una congregación. Efesios 4, 11, 13. Fruto. Aquí llegamos al clímax del mensaje: el crecimiento del cristiano como fruto de su conversión. La salvación de los hombres es lo más importante en el plan de Dios hacia la humanidad, teniendo como objetivo principal su propia gloria. Sin embargo, la conversión no lo es todo, sino que la vida continúa y lo que sigue luego determinará, no solamente que la persona realmente ha mudado su corazón, sino que también bendecirá muchas vidas de aquí en más. Refiriéndonos al Salmo 1, veremos que aquel que ha sido justificado produce fruto, pero nunca se ha visto ni se verá un árbol que consuma su propio fruto, sino que bendice con su alimento a su entorno. Comparemos el desarrollo de la vida biológica de una persona con el crecimiento espiritual explicado en 2 Pedro 1, 2, 9. La persona nace. No hay pensamiento ni razón en esto. El bebé no decide nacer, y de hecho ni siquiera pudo decidir ser concebido. Llega a la vida por una voluntad superior a él y simplemente se abraza al destino que le acoge. Primero paso: fe. Se define como el convencimiento íntimo que no se basa en la razón ni la experiencia. La persona recibe a Cristo por fe, y las obras, milagros y prodigios solamente pueden causar emoción momentánea, pero la palabra oída produce el creer. Romanos 10, 17. Cuando el bebé llega al hogar, todas son sonrisas y gestos de alegría. Los padres, hermanos, abuelos, tíos y amigos reciben felices a la nueva vida. A medida que avanzan los días y los meses, sus gestos, muecas y monerías hacen reír a los demás y se comienzan a sembrar gratos recuerdos para la posteridad. Segundo paso: la virtud. Se define como la capacidad de producir un efecto positivo. El nuevo creyente se instala en la congregación, se bautiza y participa de algunas actividades. Inspira a los demás ver cómo se interesa por las cosas de Dios y hace preguntas tanto serias como muy ocurrentes. El pequeño comienza a entender su entorno cercano. Analiza sus propias manos con detenimiento, observa las caras de quienes lo tienen en sus brazos, manipula juguetes y objetos cercanos. Todo ello con el fin de conocer su entorno y relacionarse con él. Aprende de a poco a hablar, a caminar, a desplazarse en la casa y el exterior inmediato. Utiliza el juego tanto como entretenimiento como aprendizaje. Tercer paso: el conocimiento. Se define como la facultad de comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El creyente ya no es un recién nacido. Se interioriza en Dios, su creación, la Biblia, el ministerio. Comienza a crecer en conocimiento e inteligencia y procura saber quiénes lo rodean. Se sumerge en estudios bíblicos, devocionales, lectura de la palabra, oración, actividades, ministerios, y todo cuanto le rodea. Esto sucede porque, como cristiano, se rodea de cosas, personas y actividades cristianas. El pequeño que antes se tambaleaba y a duras penas podía hablar, ahora ha aprendido a dominar muchas de sus facultades. Habla de corrido, escribe, dibuja, corre, trepa, hace manualidades, realiza operaciones matemáticas, desarrolla el pensamiento abstracto, tiene relaciones más complejas con las personas y explora las emociones más profundas. Todos estos elementos antes eran incontrolables para él, pero ahora son parte de un entorno controlable. Cuarto paso: el dominio propio. se define como la supremacía de poder, autoridad, fuerza, etc., que se tiene sobre algo o alguien. Ya hace un tiempo que el cristiano pertenece a la congregación, al menos un año, y muchas de sus emociones que antes le dominaban, ahora son dominadas por él. Ya no fuma, no bebe en exceso, no ve demasiada televisión, no usa tanto el celular y la computadora, no se permite tanto ocio, hace ejercicio, come con regularidad y adecuadamente, no dice malas palabras, respeta a los mayores, ayuda al necesitado, se guarda las rabietas y explosiones de furor, no se burla de la desgracia ajena. Aprende a dominarse. Ya es un muchacho. Es la etapa de la preadolescencia y adolescencia. Soporta el dolor físico y emocional mucho mejor, si es que se ha desarrollado física y mentalmente bien. Los berrinches son cosas de niños para él y permanece leal a quienes le enseñan y educan en todo. Así va creciendo día a día. Quinto paso, la paciencia. Se define como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. El camino del creyente no se va haciendo más fácil. Ahora comprende su entorno al punto tal que entiende las condiciones en las que juega. No puede ofenderse por todo ni reaccionar vehementemente contra todo lo que le afecta. Sabe controlarse y esperar la respuesta de Dios. Pone su mirada en Cristo y sabe que solo a Él le debe cuentas. Así que no tomará venganza, no responderá con odio, no se enojará contra quien le corrige ni buscará destruir a quien le perjudica. Mucho tiempo atrás tal vez lo hubiera hecho, pero ahora ha crecido y es paciente. A lo largo de su camino, va comprendiendo que el mundo está completo de personas como él, con errores, defectos, sufrimientos y tristezas con las que lidian todos los días. En algunos casos algunas personas sufren más y despiertan la empatía de esta persona que, a estas alturas, comprende mejor los sentimientos de los demás. Sexto paso, la piedad. Se define como un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Alcanzar el nivel de piedad en su mayor expresión se suele malinterpretar. Se cree que es un estado de levedad física, de un hablar suave y lento y una mirada tranquila. Sin embargo, no está relacionado a nada de eso, sino que es una empatía hacia el dolor ajeno. Es ponerse en los zapatos del resto y entender sus sufrimientos y dudas. Cuando los demás ven un agresor, él ve a un herido. Los demás ven a una víctima y él ve a un ventajero. Desarrolla el discernimiento espiritual. Ya ha desarrollado a su alrededor un grupo de personas a quienes aman y quienes le aman. Tiene el sentido de pertenencia arraigado en su alma y camina lado a lado con compañeros, amigos y familia. Está dispuesto a dar, compartir y recibir sin medidas. Se une a causas en común y lucha por ellas. Trabaja como independiente o empleado, pero se gana su sustento y sabe lo que es conseguir lo que desea por su cuenta. Séptimo paso, el afecto fraternal. Se define en la Biblia como Filadelfia, y es un sentimiento favorable hacia un hermano. El creyente se ha desarrollado espiritual y emocionalmente al punto de poder encarar una profesión en el Señor, llamada ministerio. Hay muchos lugares por ocupar y, lamentablemente, pocos obreros. La carga por las almas perdidas y las que están creciendo lo impulsarán a trabajar y esforzarse por la lucha. Se convertirá, entonces, en un ministro de Dios. Llegando a la cúspide de la vida, llega a encontrar una persona con la cual continuará el resto de su vida, y formará una familia. Octavo paso, el amor. En la Biblia se usa la palabra agape, y se define como una entrega sacrificial, no parcial. Solo hemos conocido ese tipo de amor por la iniciativa de Dios de salvar al hombre del castigo de su rebelión. Ya el cristiano es parte activa del cuerpo de Cristo, se entrega por amor a los demás. Ha cumplido todos los pasos anteriores y ha crecido fuertemente. Aun comete errores, tiene dudas y ciertamente sigue creciendo, pero le impulsa el amor para buscar a Dios y bendecir al prójimo. Es un cristiano vencedor. Toques finales, introducción. Cierto hombre que vendía leña a sus vecinos los defraudaba cortando las piezas como 10 centímetros más cortas de lo que debían ser. Un día circuló el rumor de que este leñador se había convertido a Cristo. Nadie creía el informe. Decían que ese tipo no cambiaría. Sin embargo, un hombre, para satisfacer su curiosidad, fue a una tienda donde aquel leñador había entregado un montón de leña. Midió las piezas y descubrió que medían como 10 centímetros más de lo que debían. Luego el hombre volvió al grupo que discutía el asunto, y les dijo: «Es cierto. Yo sé que el leñador se convirtió, ¿cómo lo sabe usted?». Le preguntaron: «Porque acabo de medir la leña que él cortó ayer y todos los palos miden más de un metro de largo». No hay que ser buenas personas para ser salvos. Ser salvos nos hará buenas personas. conclusión, Dios ha tomado la iniciativa de salvarnos. No hicimos nada para ello ni tampoco lo podríamos haber hecho. Dios es amor y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no necesita ayuda para salvar al hombre caído. Por muchas obras buenas que haga, ninguna le puede justificar porque todo lo que el ser humano hace está manchado por el pecado. Sin embargo, la salvación llegó por la gracia de Dios derramada por el Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz. Ahora, luego de la salvación, hay un crecimiento esperable en el creyente, pasando las 8 etapas que les llevarán a alcanzar los propósitos de Dios y un cada vez mayor nivel de consagración y comunión con el Señor. Bosquejo para predicar. Introducción e historia al leñador convertido. Epafras acude a Pablo en busca de orientación. A. Epafras, convertido en Éfeso por predicación de Pablo. B. Epafras predica en el valle de Lico, Colosas, Hierápolis, Laodicea. C. Pablo nunca estuvo en esa región. D. Surgen muchas escuelas de pensamiento: Eulesis, Mitraísmo, Isis, etc. E. Comparativa con nuestro debido acudimiento a la palabra de Dios. F. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios ha redimido al hombre. G. Pablo declara definitivamente la identidad de Cristo. Colosenses 1:15-23. H. Redención. Comprar de nuevo. I. Muerte. Separación. J. La promesa de la muerte del hombre por parte de Dios por causa del pecado. K. La historia da testimonio de las diferentes posibilidades de volver a Dios. L. Dios establece la forma funcional y eterna al pago con la sangre de Cristo. M. No hay obra que el hombre haga para llegar a Dios. N. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. O. El creyente ahora se encuentra en un estado de gracia y no de autojusticia. P. El creyente fue trasladado de las tinieblas al reino de los cielos. Colosenses 1:13-21-22. El creyente crece y da fruto desde su conversión. Q. ¿Cómo sabemos si alguien es salvo? Porque da fruto. R. Primero hay que conocer a Dios, y continuar cada día conociéndole. Colosenses 1:6-9-10. S. Conocer a Dios da como resultado crecimiento espiritual y buenas obras. T. Las buenas obras no producen fruto, sino que son fruto del cambio del corazón. U. Las obras de las tinieblas no son fruto ni dan fruto. Efesios 5:11. B. No es que el cristiano tiene que portarse bien, sino reflejar el carácter de Cristo y alcanzar bendiciones y promesas por causa de ello. W. Ser llenos de Dios cada vez más y obtener bendiciones es un camino, un proceso. Colosenses 1:11-12. Conocimiento. X. Conocer a Dios es la vida eterna. Juan 17:3. Y. Conocer a Cristo es libertad verdadera. Juan 8:31-36. Z. Conocer a Cristo es todo. Filipenses 3:8. A. No conocer a Cristo es perecer. Oseas 4:6. B. Conocer a Cristo es uno de los puntos de desarrollo óptimo de la congregación. Efesios 4:11-13. Fruto. C. Crecimiento paralelo al de la vida biológica. D. 2 Pedro 1:2-9. E. Fe. Convencimiento íntimo que no se basa en la razón ni la experiencia. F. Virtud. Capacidad de producir un efecto positivo. G. Conocimiento. Facultad de comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. H. Dominio propio. Supremacía de poder, autoridad, fuerza, etc., que se tiene sobre algo o alguien. I. Paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. J. Piedad. Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. K. Afecto fraternal. Filadelfia. Sentimiento favorable hacia un hermano. L. Amor. Ágape. Amor sacrificial, no parcial, únicamente conocido por la iniciativa de Dios de salvar al hombre del castigo de su rebelión.